Vamos a buscar en nuestras Biblias Deuteronomio, capítulo 15, y vamos a leer los versículos 1 al 15. Ya habíamos tenido como lectura del Nuevo Testamento Mateo 18, 23 al 35, que nos hablaba de la parábola de los dos deudores. Deuteronomio, entonces, capítulo 15, a partir del versículo 1 hasta el 15, dice: cada 7 años perdonarás toda clase de deudas. Lo harás de la siguiente manera: cada acreedor le perdonará a su prójimo el préstamo que le haya hecho. Ya no le exigirá a su prójimo o hermano que le pague la deuda, porque se habrá proclamado el año del perdón de las deudas en honor del Señor. Podrás exigirle el pago de sus deudas al forastero, pero a tu hermano le perdonarás cualquier deuda que tenga contigo. Entre ustedes no deberá haber pobres, porque el Señor tu Dios te colmará de bendiciones en la tierra que Él mismo te da, para que la poseas como herencia. Y así será siempre, y cuando obedezcas al Señor tu Dios y cumplas fielmente todos estos mandamientos que hoy te ordeno. El Señor tu Dios te bendecirá, como lo ha prometido, y tú podrás darle prestado a muchas naciones, pero no tendrás que pedir prestado de ninguna. Dominarás a muchas naciones, pero ninguna te dominará a ti. Cuando en alguna de las ciudades de la tierra que el Señor tu Dios te da, veas a un hermano hebreo pobre, no endurezcas tu corazón ni le cierres tu mano. Antes bien, tiéndele la mano y préstale generosamente lo que necesite. No des cabida en tu corazón a la perversa idea de que, por acercarse el año séptimo, año del perdón de las deudas, puedes hacerle mala cara a tu hermano hebreo necesitado y no darle nada. De lo contrario, él podrá apelar al Señor contra ti y tú resultarás convicto de pecado. No seas mezquino, sino generoso, y así el Señor, tu Dios, bendecirá todos tus trabajos y todo lo que emprendas. Gente pobre en esta tierra siempre la habrá. Por eso te ordeno que seas generoso con tus hermanos hebreos y con los pobres y necesitados de tu tierra. Si tu hermano hebreo, hombre o mujer, se vende a ti y te sirve durante 6 años, en el 7º año lo dejarás libre. Y cuando lo liberes, no lo despidas con las manos vacías. Abastécelo bien con regalos de tus rebaños, de tus cultivos y de tu lagar. Dale según el Señor tu Dios te haya bendecido. Recuerda que fuiste esclavo en Egipto y que el Señor tu Dios te dio libertad. Por eso te doy ahora esta orden. El pasaje nos habla de toda clase de deudas. Al momento de entrar en detalle, entra en deudas que son, más bien, podemos decir, de tipo monetario, económico, concreto, materiales, ¿sí? Pero dice, en el 7º año, perdona todo tipo de deudas. Y el pasaje que tuvimos en el Nuevo Testamento también habla del perdón, y habla así en esa parábola en términos concretos, materiales, pero entendemos que trasciende esos términos materiales. Porque hay distintos tipos de pobreza. Y al meditar en este pasaje, en esta mañana, quisiera que podamos verlo con esa apertura. Que hay distintas carencias que tienen por ahí nuestros hermanos, o que nosotros tenemos y necesitamos que alguien nos ayude en eso. Hay pobreza emocional, por ejemplo, ¿sí? Aquel que tiene fragilidad en sus emociones y que necesita de aquellos que lo acompañen, que lo apoyen, ¿sí? Que lo apuntalen un poco, ¿sí? Porque tiene sus altibajos, porque tiene sus dificultades. ¿Sí? Hay pobres afectivos, ¿sí? Personas que tienen pobreza, que les cuesta expresar su afecto, que les cuesta recibir afecto, pero que necesitan afecto, y que no debemos dejarlos allí en su pobreza. Hay personas que tienen pobreza relacional, pobreza en las relaciones. Poca gente alrededor, están solos, son viudas, viudos, solteros, solteras. Están solos en la vida y necesitan de la comunidad que se acerque, que estén con ellos. Que de alguna manera les presten ese cariño, ese afecto, esa relación que están necesitando. Hay pobreza espiritual, debilidades, flaquezas que cada uno puede tener y que necesitamos cubrirnos mutuamente. Que el que tiene más le dé un poco al que tiene menos, que le preste y le preste con generosidad. Y a veces este otro tipo de pobrezas son más difíciles de suplir que simplemente algo material. A veces es más fácil dar un billete que estar acompañando a alguien que sufre. Hay una poesía de Miguel Hernández. Según el internet es de Miguel Hernández, cualquier cosa me corrigen. Que se llama "Yo sé que ver y oír a un triste enfada". No es de Miguel Hernández, me imaginé, porque no tengo mucha confianza en internet. Es de Quevedo, ¿seguro? Bueno, si Fernanda, mi esposa, dice que es de Quevedo, debe ser de Quevedo. Bueno, entonces dice, "Yo sé que ver y oír a un triste enfada". Y uno escucha esto y dice, no, ¿cómo ver y oír a un triste enfada? Pero escuche la poesía. "Yo sé que ver y oír a un triste enfada, cuando se viene y va de la alegría, como un mar meridiano a una bahía, esquiva, cejijunta y desolada. Lo que he sufrido y nada, todo es nada, para lo que me queda todavía que sufrir. El rigor de esta agonía, de andar de este cuchillo a aquella espada. Me callaré, me apartaré si puedo, con mi constante pena, instante, plena, a donde ni has de oírme ni he de verte. Me voy, me voy, me voy, pero me quedo. Pero me quedo, desierto y sin arena. Adiós, amor, adiós hasta la muerte". Tiene razón, ver y oír, un triste enfada, ¿no? A veces uno se enfada, y uno dice, ¿cómo puede ser? Enfada. Hay que tener más paciencia, más disposición, y más cariño, y más compasión a veces para acompañar a una persona tan triste que para dar una ayuda, quizás concreta, monetaria, que es un instante en el que uno da. Con esto en mente quisiera que abordemos este pasaje que nos habla así en Deuteronomio capítulo 15, versículo 1, diciendo: "Cada 7 años perdonarás toda clase de deudas. Lo harás de la siguiente manera: cada acreedor le perdonará a su prójimo el préstamo que le haya hecho. Ya no le exigirá a su prójimo o hermano que le pague la deuda, porque se habrá proclamado el año del perdón de las deudas en honor del Señor". Y aquí va fijando pautas de cómo es vivir en el reino. Está hablando del reino de Israel, que ya contiene en sus mandatos la ética del reino de los cielos, solo que en la práctica hoy no se observa porque somos hombres y esto muchas veces no se cumplía. Pero bueno, va diciendo, ¿sí? Cada 7 años vos trabajás la tierra, trabajás 6, el 7º la dejás descansar. Y no es una cuestión arbitraria, sino que más o menos sigue la misma lógica de 6 días trabajarás, el 7º descansás y es para el Señor. ¿Y cómo era este 7º año para el Señor? No había que trabajar la tierra y había que dejar que lo que pase, pase, y de eso se sirvan los que no tenían tierra, los pobres, los que estaban pasando necesidad. Habíamos visto el domingo pasado, como Jesús decía, cada vez que ustedes hacen una de estas cosas por mis pequeñitos, es como si lo hicieran por mí. Cuando tuve hambre, me diste de comer. Cuando estuve en la cárcel, me visitaste. Cuando estuve enfermo, viniste conmigo. ¿Sí? Y hiciste por uno de estos mis pequeñitos estas cosas, lo hiciste por mí. Éxodo 23, 10 al 12 dice: 6 años sembrarás tus campos y recogerás tus cosechas, pero el 7º año no cultivarás la tierra. Déjala descansar para que la gente pobre del pueblo obtenga de ella su alimento y para que los animales del campo se coman lo que la gente deje. Haz lo mismo con tus viñas, con tus olivares. 6 días trabajarás, pero el séptimo descansarán tus bueyes y tus asnos, recobrarán sus fuerzas los esclavos nacidos en casa y los extranjeros. Pasó el tiempo y esto no se cumplía. Parece que no se cumplía, o por lo menos la mayoría no cumplía, porque decía, no, me conviene trabajar todos los años la tierra, ¿cómo la voy a dejar descansar para que vengan y coman los pobres? El profeta Jeremías ya denunciaba que esto no pasaba y decía en Jeremías 34, 13 y 14, así dice el Señor, el Dios de Israel, yo hice un pacto con tus antepasados cuando los saqué de Egipto, lugar de esclavitud. Les ordené que cada 7 años liberaran a todo esclavo hebreo que se hubiera vendido a sí mismo con ellos. Después de haber servido como esclavo durante 6 años, debía ser liberado, pero sus antepasados no me obedecieron ni me hicieron caso. No quisieron perdonar esas deudas y siguieron con las mismas costumbres. Seguían sembrando la tierra, no liberaban a los esclavos, no soltaban nada porque querían tener todo ellos, en virtud de su ambición. Y se olvidaban de esta cuestión tan fundamental de que la tierra es del Señor. Y cuando allí Levítico 25:23 nos dice, la tierra no se venderá a perpetuidad porque la tierra es mía y ustedes no son aquí más que forasteros y huéspedes. El Señor lo que venía transmitiendo es, todo lo que vos tenés, la tierra como fuente de ingreso, es mío, porque todo es mío. Yo te lo doy para que vos lo administres, para que vos seas un buen mayordomo, pero todo es del Señor. Así que cuando el Señor pone estas cláusulas, lo ponía simplemente porque Él es el dueño de todo y tiene derecho a hacerlo. Tiene derecho de creador y tiene derecho de rey para hacerlo y decirlo. Y entonces asocia el perdón de las deudas con el honor al Señor. Dice que se perdonará toda deuda porque se habrá proclamado el año del perdón de las deudas en honor al Señor. Es decir, si ese séptimo año realmente querías dedicarlo para honrar al Señor, entonces automáticamente tenías que dejar de trabajar la tierra. El que trabajaba la tierra no estaba dedicando el año en honor al Señor. Es decir, que la ambición iba en contra de honrar al Señor. El cerrar la mano al necesitado iba en contra de honrar al Señor. Cuando uno se preocupa tanto por sí mismo que no tiene tiempo para brindarlo a los demás, tiempo representado en un billete, o tiempo representado en escuchar, tiempo en acompañar, tiempo en estar simplemente con el que sufre, cuando uno no tiene tiempo para darle a otro y en hacerlo por uno de los pequeñitos del Señor como para el Señor, no honra al Señor. Así que este primer punto tiene que ver entonces con que los que pertenecen al reino se perdonan, están en condiciones de perdonar, de dejar, de soltar, de liberar. Pero para poder perdonar, primero hay que, para poder perdonar la deuda, primero hay que hacer algo, ¿sí? Primero hay que dar. Segundo punto, el ideal del reino es la erradicación de la pobreza, es decir, el ideal del reino es que no haya deudas, que yo no tenga alguien que me debe algo y que está atado conmigo, que me debe un favor, que me debe dinero, que me debe algo, que no haya deudas, que estemos a la par, que estemos todos iguales. Dice el versículo 3, podrás exigirle el pago de sus deudas al forastero, pero a tu hermano le perdonarás cualquier deuda que tenga contigo. Entre ustedes no deberá haber pobres, porque el Señor tu Dios te colmará de bendiciones en la tierra que Él mismo te da para que la poseas como herencia. Otras versiones traducen quizá mejor el versículo 4 al decir, para que entre ustedes no haya pobres. Perdónense las deudas, dice el Señor, para que entre ustedes no haya pobres. Cuando se había tomado la tierra prometida, se había repartido por las familias. Cada familia, de acuerdo a su dimensión y demás, había recibido una porción de tierra suficiente como para que tuvieran su ingreso y no hubiera pobres. Todo vos sembrabas, cosechabas y demás, y administrabas bien eso, no ibas a tener problema. Esta era la intención de que se repartiera por familias la tierra prometida. Sin embargo, había algunos que quizás no habían administrado bien, o habían pasado distintas cosas, y ocurría que había pobres. Y lo que intenta hacer el Señor con esto de cada 7 años perdonas, es que esa deuda no se acumule, que esa pobreza no se acumule, que con el tiempo no haya muchos que van acumulando por ser mejores administradores o lo que fuera, y otros que se vayan empobreciendo cada vez más, y uno ya nace en una pobreza en la cual le cuesta cada vez más, y el hijo en mayor pobreza, y así sucesivamente, y se va polarizando. Dice, no, entre ustedes se perdonan, y entonces no habría pobreza. Para que no haya entre ustedes pobreza, perdónense. Es verdad que siempre habría algún vivo que diría, bueno, faltan 6 meses para que se termine esto y venga la perdón de todas las deudas, pido prestado, ¿no? Total, en 6 meses, ¿no? Siempre hubo, pero el llamado del Señor es a ser generosos, y luego va a hablar de no poner mal la cara al que pide prestado. Un llamado a ser generoso y a perdonar, para que no se acumule pobreza. Imagínense vivir sin pobreza. Vivir en un país que no tuviera pobreza. Pero no en un país que calmara la pobreza de los pobres, sino en un país que cada uno pudiera producir y no hubiera pobreza. Y que no se acumularan las pobrezas de generación en generación. Sería algo muy distinto. Pero saquémoslo del país y pensemos en la comunidad, en esta comunidad de fe. Y vayamos más allá de lo económico, en una comunidad en la que no haya pobreza emocional, afectiva, relacional, en la que nos contribuyamos mutuamente para suplir esas deficiencias de cada uno, para ayudarnos a ponernos a punto mutuamente en las distintas pobrezas que cada uno tiene. Lo cual es también un llamado a ser humildes y a reconocer las propias pobrezas y dejar que otros vengan y te presten. Y no quedarte pobre solo por miedo a no abrirte o por vergüenza. En tercer lugar, en el reino, lo individual afecta a lo colectivo. Dice Deuteronomio 15, 5. Y así será, siempre y cuando obedezcas al Señor tu Dios y cumplas fielmente todos estos mandamientos que hoy te ordeno. El Señor tu Dios te bendecirá como lo has prometido, y tú podrás darle prestado a muchas naciones, pero no tendrás que pedir prestado de ninguna. Dominarás a muchas naciones, pero ninguna te dominará a ti. Generalmente se hace mucho hincapié en este versículo 6, ¿no? Vos le vas a prestar a muchos y ninguno te va a prestar a vos, pero lo que está diciendo básicamente es que lo individual afecta a lo colectivo. Dice, siempre que obedezcas al Señor y cumplas fielmente estos mandamientos, cada uno, de perdonar las deudas y ser generosos al mismo tiempo, eso que es individual afecta a lo colectivo. Afecta a lo colectivo. Dice, como nación, entonces, si hacen individualmente como nación, como cuerpo, como comunidad, yo los voy a bendecir. Y la bendición aquí radicaba en que iban a poder prestar y no tener que pedir prestado, que tiene que ver con la independencia, que tiene que ver con la capacidad de defenderse para que no los invadieran los vecinos, otros imperios que estaban en la zona, que siempre pasaba esto constantemente, que se invadían unos a otros. Lo cual creo que no ha dejado de ocurrir, pero bueno, en aquellos momentos era menos diplomático el asunto. Y si yo los voy a bendecir, con una bendición colectiva, si individualmente son capaces de amar tanto como para perdonarse las deudas. Y insisto, no solo en lo económico, sino deudas de, bueno, yo estuve acompañando tanto tiempo, estuve ayudando, no me debe nada. Lo acompañé y no me debe nada. Lo escuché 1000 veces y no me debe nada. No nos debemos, ¿sí? No nos debemos. Luego, en el reino, las cuentas se hacen con la fe. Dice el versículo 7. Cuando en alguna de las ciudades de la tierra que el Señor tu Dios te da, veas a un hermano hebreo pobre, no endurezcas tu corazón ni desierres tu mano. Antes bien, tiéndele la mano y préstale generosamente lo que necesita. No des cabida en tu corazón a la perversa idea de que por acercarse el año séptimo, año del perdón de las deudas, puedes hacerle mala cara a tu hermano hebreo necesitado y no darle nada. De lo contrario, él podrá apelar al Señor contra ti y tú resultarás convicto de pecado. Y aquí hace una cuenta rara. Dice, bueno, vos no te preocupes por lo que das. El Señor de alguna forma te va a bendecir. ¿Sí? Pero no calcules. Ya viene pronto, entonces me va a pedir y no me lo va a devolver, ¿no? Dice, no le hagas mala cara, porque dice, una cosa es decir, no, solo te presto, y otra cosa es poner mala cara, como el otro no se anime a pedirte prestado, ¿no? Entonces, bueno, se quieren cuidar de no pecar, pero ponen mala cara para que el otro no se anime a pedirte nada. Dice, no hagas eso, al contrario, sé generoso y está dispuesto a dar, ¿sí? Como Dios sabe que nosotros usamos la calculadora, decía en Levítico 25:20, cuando les mandaba a dejar un año la tierra libre, seis años la trabajás y el año séptimo la dejás libre para los pobres, decía, si acaso se preguntan, ¿qué comeremos en el año séptimo si no plantamos ni cosechamos nuestros productos? Déjenme decirles que en el año sexto les enviaré una bendición tan grande que la tierra producirá como para tres años. Cuando ustedes siembren, durante el octavo año, todavía estarán comiendo de la cosecha anterior y continuarán comiendo de ella hasta la cosecha del año siguiente. Agarran la calculadora y dicen, ¿cómo? A ver, si yo siembro y dejo un año libre, todo ese año me queda... No me dan los números, ¿eh? Lo mismo pasa con el diezmo, ¿no? El Señor habla del diezmo. Y yo, no, si yo tengo 100 y doy 10, me quedan 90, me queda menos, no me da. No dan los números. Y dice, no, yo voy a hacer que te alcance. Y entonces uno se encuentra con qué hace la cuenta de las cosas. Y si le da atención a la Biblia y hace las cuentas con la Biblia, y con lo que Dios nos dice y con la fe, o hacemos la cuenta con la calculadora. Y uno se inclina y dice, bueno, sí, el Señor dice que si yo soy generoso, el Señor me va a bendecir y de alguna forma eso igual va a estar. Y que si yo soy generoso con el Señor y reconozco que Él en realidad todo es de Él, y la tierra es de Él y todo lo que tengo es de Él, y bueno, una forma de agradecimiento le doy el diezmo, igual me va a alcanzar y igual... No, pero, a ver, y entramos a hacer números. Y ahí está la tensión. Dios quiera que podamos dejar la calculadora abajo y pensar que realmente el Señor nos bendice cuando hacemos lo que Él nos dice, cuando somos generosos. E insisto, no solo con nuestro dinero, sino también con nuestro tiempo. Con nuestro tiempo y nuestra capacidad para acercarnos a los demás y brindarnos. Y brindar nuestro oído, y brindar nuestro cariño, y brindar nuestro afecto, y brindar nuestro tiempo para acompañar. Dios quiera que mantengamos la Biblia abierta para hacer las cuentas con lo que el Señor nos dice y podamos dejar bien abajo la calculadora. Jesús entendía esto y entendía esas tensiones que tenemos. Entonces también, hablando del reino, decía en Mateo 18, en ese momento los discípulos se acercaron a Jesús y le preguntaron, ¿quién es el más importante en el reino de los cielos? Él llamó a un niño y lo puso en medio de ellos. Les aseguro que a menos que ustedes cambien y se vuelvan como niños, no entrarán en el reino de los cielos. Por tanto, el que se humilla como este niño será el más grande en el reino de los cielos. Y el que me recibe, perdón, el que recibe mi nombre a un niño como este me recibe a mí. Un poquito más adelante, Mateo 19:14, dice Jesús, dejen a los niños que vengan a mí y no se lo impidan, porque el reino de los cielos es de quienes son como ellos. Y si hay una característica importante, distintiva en los niños, es que reconocen que hay otros que saben más que ellos. Reconocen que el grande sabe más. que el padre sabe, hasta cierta edad, después ya empieza la adolescencia, todos los padres no saben nada, pero mientras son chicos, los padres saben, y entienden que los padres saben, y le dan atención a lo que dice, y les creen, aun cuando no entiendan muy bien, pero le dan crédito a lo que dicen los padres, le dan crédito. Y Jesús dice, ustedes tienen que ser así, crean que lo que el Padre les dice es verdad. Crean que lo que el Padre dice en la palabra es verdad, que el Señor los quiere bendecir. Y entonces sean generosos y hagan caso de las palabras del Señor. Porque lo que el Padre dice es verdad. Tengan esa humildad de los niños, de creer que hay un Padre que sabe más que nosotros qué es lo mejor para nuestra vida. Y aunque no tengamos ganas, conviene hacerle caso, porque Él sabe más que nosotros. Finalmente, el último punto es que en el reino, los del reino son llamados a actuar sobre las consecuencias de los errores o pecados, como queramos llamarlo. Dice el versículo 10, no seas mezquino, sino generoso. Y así el Señor tu Dios bendecirá todos tus trabajos y todo lo que emprendas. Gente pobre en esta tierra siempre la habrá, Jesús también lo dijo. Por eso te ordeno que seas generoso con tus hermanos hebreos y con los pobres y necesitados de tu tierra. Si gente pobre siempre habrá, ¿por qué va a haber gente pobre siempre, decía Dios, en el reino de Israel? ¿Por qué va a haber siempre? Si a cada una, a cada familia le dio una parcela conforme al número de su familia, ¿por qué iba a haber igual gente pobre siempre? Bueno, porque el hombre no aprende, o si aprende, aprende poco, y porque los hombres tenemos esta cuestión humana de que hacemos las cosas mal y que no le hacemos caso a Dios. Entonces, dentro del pueblo de Israel habría algunos que no tenían muchas ganas de trabajar, podemos decir medio vagos, y que iban a tener la parcela ahí y no la iban a administrar bien. Otros la iban a trabajar, pero no iban a administrar bien el producto ese, lo que conseguían. Y entonces, al poco tiempo, aunque habían producido, no iban a tener lo necesario. Y otros iban a aprovechar de que hay algunos que no trabajan mucho y otros que despilfarran rápido, y iban a hacer sus negocios para quedarse con más y más tierras, y iban a pasar por alto esto de devolver la tierra, devolver las cosas, perdonar las deudas, y iban a amontonar cada vez más para sí, y iban a oprimir a sus hermanos. Así que pobres iba a haber siempre. Pobres iba a haber siempre, dijo el Señor. Pero no seamos parte de eso, no seamos de los que despilfarran, de los que no siembran, ni tampoco de los que oprimen, sino generosos al compartir en todos los sentidos. Versículo 12, si tu hermano hebreo, hombre o mujer, se vende a ti y te sirve durante 6 años, en el séptimo año lo dejarás libre, y cuando lo liberes, no lo despidas con las manos vacías. Abastécelo bien con regalos de tus rebaños, de tus cultivos y de tu lagar. Dale según el Señor tu Dios te haya bendecido. Recuerda que fuiste esclavo en Egipto y que el Señor tu Dios te dio libertad. Por eso te doy ahora esta orden. Yo te doy esta orden porque ya te di el ejemplo. Cuando te saqué de Egipto, no te saqué con las manos vacías. Te liberé, pero te di lo que necesitabas. Hice que los egipcios te dieran sus joyas y demás cosas para que no pasaras hambre después en el desierto. Saliste con animales de Egipto, aunque eras esclavo. Dice, cuando vos liberes, liberá y ponerle algo en la mano también. Sé generoso, sé generoso. Y en alguna medida podemos entender que esta generosidad, tanto para perdonar como para dar, en algún sentido, afecta la relación con Dios. ¿Quién podría tomarse ese año y decir, sí, este año lo estoy dedicando al Señor, si no era capaz de compartir, si no era capaz de perdonar como había sido perdonado también? Dedicamos hoy un culto al Señor. Alabamos al Señor, dedicamos este día al Señor. La coherencia de dedicar este día al Señor es que en nuestra vida cotidiana nos brindemos mutuamente. estemos dispuestos a prestarnos, estemos dispuestos a dar, estemos dispuestos a brindarnos, a ver en qué puedo contribuir a la pobreza del otro, en qué otro me puede contribuir también a mi pobreza. Oremos. Señor, te damos gracias porque vos, que sos el dueño de todo, nos das tantas bendiciones y nos permitís disfrutar de tantas cosas. Señor, te pedimos que nos ayudes a ser generosos y que así como vos nos has perdonado una deuda tan grande e impagable, nosotros podamos perdonarnos mutuamente. No solo las ofensas, no solo las deudas materiales, sino toda clase de deuda. Que no mantengamos una relación con otros en la cual haya un vínculo entre deudor y acreedor. Señor, ayúdanos a vincularnos como hermanos. Y Señor, ayúdanos a ser generosos también en compartir todas las cosas que vos nos das. Como esa capacidad de amar, como esa capacidad de escuchar, como esa capacidad de vincularse, de compartir. Señor, ayúdanos para que en nuestra comunidad no haya ninguna clase de pobreza. Y Señor, cuando somos descuidados con lo que vos nos das, y nos sembramos o despilfarramos, ayúdanos, y ayúdanos, Señor, a ordenarnos. Ayúdanos a administrar bien lo que vos nos das. Ayúdanos a cuidar de los bienes, pero especialmente a cuidar de la familia, a cuidar del matrimonio, a cuidar de los hijos, a cuidar del vínculo con los padres. Ayúdanos, Señor, a cuidar y a sembrar. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.